Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, pues tomamos el relevo con muchísima energía, justo después de esa estupenda introducción que ha hecho nuestro director, Juan Cabezas. Así es, directamente desde los estudios de Radio Alhama en internet. Exacto. Y, a ver, en esta transmisión vamos a desgranar un trabajo de 10. Un texto redactado por nuestro compañero de la redacción, Pedro Martín Fernández. Sí, un artículo publicado recientemente en la web de alhama.com que la verdad trae tela. Totalmente, porque, bueno, el tema central es la confirmación de que José Miguel Valderrama va a optar nuevamente a la presidencia de la Unión Deportiva Alameña. Y ojo con esto, porque el proyecto de reelección se basa, digamos, en sus recientes éxitos organizativos, que no son pocos. Ya, es que bajar el precio de las cuotas para los deportistas, como hicieron en esta temporada, y mantener esa reducción, pues suena a milagro económico. Suena un poco irreal, la verdad. O sea, abaratar costes en un club local y a la vez mejorar la estructura. Es como bajar el precio de la entrada del cine y encima regalar las palomitas. A ver, yo me pregunto, ¿cómo es sostenible esto a largo plazo? Pues aunque parezca mentira, este aparente milagro responde a una excelente salud económica. ¿Ah, sí? Sí, sí. Básicamente el tesorero del club, Alberto Cortés, ha conseguido que el apoyo de patrocinadores fuertes sea clave. Hablamos de Hortoventas y de la Caja Rural de Granada. Claro, o sea, ¿que ellos asumen el peso principal? Eso es. Al final, la estabilidad no depende de presionar el bolsillo de los socios, sino de gestionar bien estos patrocinios. Pues fíjate qué alivio para las familias. Y claro, me imagino que esa tranquilidad financiera en los despachos tiene que notarse luego en el campo. Sin duda. Porque al no tener esa urgencia económica, el objetivo deportivo cambia por completo. Pasa a centrarse más en el desarrollo real de los jugadores, ¿no? Exacto. La prioridad de este proyecto es consolidar todas las categorías, desde prebenjamín hasta senior. Y ojo, tanto en fútbol como en fútbol sala. Madre mía, un proyecto enorme. Lo es, lo es. Pero lo más interesante es la filosofía. Ponen la formación y el disfrute por encima de la obsesión por la competitividad pura y dura. A ver, eso a mí me parece fascinante. Porque en el deporte base actual parece que ganar es lo único que importa. Totalmente. Hay mucha presión tóxica a veces. Sí, demasiada. Pero priorizar el disfrute da sus frutos. Y bueno, esto conecta con la gran noticia deportiva que comenta nuestro compañero en el artículo. Así es, porque gracias a esa buena reputación que tiene la institución y sobre todo a las excelentes relaciones con la Federación Andaluza de Fútbol, pues hay sorpresa. Un eventazo a la vista. Exacto. El campo municipal de La Joya va a acoger la fase final del Campeonato de Andalucía de Clubes los días 9 y 10 de mayo. ¡Qué barbaridad! Un torneo que pone el foco sobre todo el municipio. Es un gran escaparate, desde luego. Y bueno, con este balance tan positivo y ese torneo ahí en el horizonte, pues llega el momento de que la masa social decida, ¿no? Claro. Toca pasar por las urnas, a ver si quieren seguir por este camino o no. Los números de las elecciones son muy concretos, por lo que leo. Sí, a ver, existen 227 socios al corriente de pago que son los que tienen derecho a voto ahora mismo. Que no son pocos para una entidad local. Para nada. Y quienes quieran presentar una candidatura, pues tienen de plazo del 6 al 30 de abril. Vale. ¿Y qué piden exactamente para presentarse? Porque supongo que hay requisitos burocráticos. Pues deben formar una junta de 4 miembros. Y un detalle clave. Todos tienen que estar al día en sus cuotas a 31 de diciembre de 2025. Nivelazo de rigor en los despachos, vamos. Sí, sí. Y en caso de que haya varias listas, la votación se celebraría el 22 de mayo. Bueno, pues nos queda una reflexión muy interesante para quienes sintonizan este espacio. Viendo este modelo local, donde se prioriza la educación en valores y la accesibilidad económica frente a esa presión de ganar a toda costa. El eterno debate. Totalmente. ¿Es este formato el verdadero salvavidas del deporte base en la actualidad? Una pregunta fundamental, sin duda, para que la audiencia le dé unas cuantas vueltas. Tu gestión anterior ha sido bajar las cuotas. ¿Quieres seguir por esa línea, no? Digamos. La intención es esa. La intención es esa, pero para que eso pueda hacerse, tenemos que remar todos. Es decir, yo puedo reducir las cuotas a pesar de que tenemos menos, por ejemplo, como he dicho, asignación municipal. Pero para hacer eso tenemos que movernos todos. Es decir, si hay un partido, pues tendremos que los padres, entrenadores, jugadores, hacer rifa, hacer todo lo que podamos. Tenemos que movernos todos en ese ámbito. Yo creo que el club, ahí sí voy a ser yo un autocrítico conmigo mismo. Ha podido funcionar mucho mejor en ese aspecto y hacer todavía más importante a los padres y madres, porque al final, económicamente, si ellos participan, el club va a estar más fuerte todavía. Entonces, está claro que el fútbol no va a costar a coste cero. porque es imposible. Ya, por ejemplo, la federación ha cambiado sus aspectos de licencia y tú tienes que, el padre o madre tiene que pagar su mutua y su acceso a la federación. Eso nosotros no podemos hacerlo, pero a lo mejor el pago de los arbitrajes, que por cierto, el pago de los arbitrajes hemos conseguido una subvención por parte de la Federación Andaluza, que si los equipos Benjamín y Alevines tienen buen comportamiento, el coste de los arbitrajes es cero, lo hemos cumplido. A nosotros los arbitrajes este año Benjamín y Alevines nos ha costado cero, porque accedimos a esa subvención, se solicitó, no la concedieron y aparte el comportamiento ha sido bueno. La idea es por lo menos mantenerlas como estamos, que creemos que se pueda seguir haciendo, y mantenernos y sobre todo la base fortalecerla. Eso es importante. Pues yo creo que está más o menos todo dicho. Si se te olvida algo, quieres aportar algo. La Unión Deportiva Alameña, a sus 43 años de historia, ha pasado por momentos malos, incluso hasta el borde de desaparecer, que fue cuando comentaba antes que Antonio fue el que al final cedió. Y ha habido muchos presidentes que han dado mucho por el club, y a esa gente hay que agradecérselo. Y nada más por eso, por ese esfuerzo que ha habido durante los 43 años, tenemos que seguir. La Unión Deportiva Alameña se levanta y la Unión Deportiva Alameña va a estar más fuerte que nunca. Pero si queremos que sea más fuerte que nunca, tenemos que poner todo de nuestra parte: padres, madres, entrenadores, delegados, juntas directivas, todo. Y como he dicho antes, la empresa de Alama. Yo sé que las empresas de Alama pues no son momentos para estar pidiendo. Entonces nuestro objetivo es que si dan, que por lo menos nosotros la hagamos visible lo máximo que podamos a través de nuestras redes sociales, a través de, como has visto, este año se han cambiado toda la publicidad, se ha puesto nueva, hemos dado una imagen nueva del campo y creo que hemos hecho un trabajo fuerte. Y agradecerle a todos los años que he estado, y aquí estamos para seguir otros cuatro más si los socios lo eligen así. Pues ahí queda eso. Y nosotros nos vamos despidiendo ya. Seguiremos preparando más información basada en los estupendos artículos de los compañeros de la redacción de Alama.com. Por supuesto, hay mucha tela que cortar todavía. Y todo ello, como siempre, bajo la atenta dirección y el guión de Juan Cabezas. A cargo del control técnico, un saludo a todos. Hasta la próxima. La unión nos define, es nuestro corazón. Alameña valiente y leal, luchamos con fuerza sin nunca aflojar. Con el rojo en el pecho y el alma encendida, defendemos el campo con garra y vida. Por Alama jugamos con honor y pasión, la unión nos define, es nuestro corazón. Radio Alama en internet y alama.com. Información para compartir.